Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¡Ah! ¡Qué aburrido día! Sí, es la verdad. Y sobre todo ya me cansé de escuchar la música de tu mamá. ¿Qué es eso de gritar a los cuatro vientos, rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida? ¿Te odio y te detesto? Te odio y te detesto. Mejor pondré música de verdad. Te dije que te compraras otra PC y no la Lentium Core el 4 que tienes. Cuando trabajes me dices. Estás entrando en el Akihabara con muchas noticias. Ni que fuera noticiero. Complacencias musicales, dedicatorias, opiniones y las locuras del principal locutor de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha. Chicos, hoy es martes, ¿cierto? Bueno, martes primero de noviembre, arrancando el mes casi. Bueno, entiendo que en algunos lados es día feriado. Aquí en México el día feriado es el día de mañana, 2 de noviembre. Así que bueno, muchos la agarraron de puente, así que pues, ¿qué hacerlo? Pues nada, por razón la audiencia está alta hoy día. Ya se me hacía un poco raro, pero bueno. Quédense aquí en sintonía de la número uno porque vamos a tener un buen programa. Bueno, eso voy a intentar. Ustedes son los que deciden finalmente. Así que bueno, arranco con esto de Main. Esto es Universal Bunny. Es de la peli de Macross Frontier. 17.4 en México, 18.4 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Esto es aquí en Guevara, comenzamos. Yeah. La voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Ustedes oyentes de la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una temperatura fresca de tantos como 25 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, martes 1 de noviembre de 2011. En este instante son las 5 de la tarde con 11 minutos en el centro de la República Mexicana. Ya estamos con desfase, este es el primer programa que arrancamos con el desfase. En este instante son las 6 de la tarde con 11 minutos en Perú, en Colombia, Ecuador y en Panamá. Y son las 8 de la noche con 11 minutos en la República Argentina, en Chile y en Paraguay. Ya estamos con desfase y así estaremos aproximadamente hasta el domingo 1 de abril, que es cuando se vuelve a adelantar la hora aquí en México. Van a ser 5 meses con este desfase, así que vámonos acostumbrando y arrancando con los primeros pedidos de esta tarde, que ya nos están empezando a llegar al tablero de pedidos. Ay, yo bien garantizado que hay pedidos en el tablero, y sí. Ya hay tres. Y bueno, ya los leo en un instante más. Hoy arrancamos con un tema llamado Universal Bunny, interpretado por Main. Este es dedicado para la Doc Mechana, a la que le mando un beso totote. ¡Que me está escuchando la Doc! Por fin va a llegar el... Por fin la Doc va a escuchar el programa completo. Por fin, después de mucho tiempo. Saludo a Emilio Junco, que dice... A ver, Emilio Junco dice aquí: Sensei, buenas tardes. Ya tengo que no escuchaba su programa Troll. Póngame la que siempre le pido, que es Nagisa no de Camelon de Rosario to Vampire. Pues sí, vaya que sí te has tardado en aparecer en el programa. Porque hace siglos que no pongo este tema de Fukue Misato, que es la voz de Kurumu de Rosario to Vampire. Por supuesto, ya viene en un instante más este tema de Nagisa no de Camelon de Rosario to Vampire. Manda saludos a todos los oyentes de Radio Anime Nexus desde Ecuador para el mundo mundial. Y tengo que trabajar toda la semana. ¡Fu! ¡No tengo feriado! ¡Fu! Es lo que nos dice Emilio Junco, que es el primero que se reporta aquí al programa. También, por supuesto, bueno, ya tenemos tema por cortesía de la Doc. De hecho, puse algo en mi muro de Facebook, en facebook.com/inuyashanexus. La Doc me mandó una imagen y es muy cierto, es la pura verdad. Ya lo estaremos comentando en el siguiente bloque, pero primero a leer a la gente y a saludarlos como gente decente. A ver, dice aquí Dio Yokai, Haruki Kazumo Susumilla. Dice: no publicaste. ¡Ah! La entrevista. Pues déjenme una chancita, ¿no? Coloco ahí la entrevista, ¿no? Que me hiciste. Sí, porque les cuento que me entrevistaron hace algunos días para el podcast de Shikatsu Akiba. Entonces, voy a ponerlo ahí en el portal ahí para que le escuchen entrevistas. La verdad, y es un podcast bastante bueno, ¿eh? El que hace este muchacho. Chéquenselo, la verdad sí merece la pena. Nada más denme chance porque tengo como 3 o 4 podcasts por subir. Tengo que subir el del diario de la Night, tengo que subir 2 del Cubil, tengo que subir el que me mandó Cosmos, porque resulta que Cosmos va a regresar a la radio. Bueno, no todavía, pero sí va a volver con los podcasts. Va a estar grabando podcasts el Cosmos y los va a estar subiendo cada semana para que ya estén otra vez prendidos con el Castillo Legendario. Que ya vuelve el Castillo Legendario en su modo de podcast, pero bueno, ya es algo, ¿no? Que vuelve mi compadre Cosmos. Casi yo soy su padrino en esto de la radio. Él debutó en el diario de la Night. Si es que ustedes lo recuerdan, ¿no? Con aquella sección que teníamos con Cosmos. ¿Cómo ha pasado? Ya 2 años de aquella época de cuando debuté a Cosmos en la radio. Y bueno, el Cosmos vuelve con podcast, ¿no? Ya regresa Cosmos y su Castillo Legendario. Bueno, la Doca Omechan le manda saludos a Nata-chan de parte de su Amix, la Doca Omechan. Ahí está el saludo. Y bueno, ¿qué más? Ahora sí, vamos a ver, porque tengo montones de saluditos. A ver, Ariel o Seroku nos dice: saludos a los que escuchan. Te quería pedir el Fenlai, el tema Beat Your Girl. Hoy hablarás de algo. Sí, tengo tema para hoy. Hoy sí hay tema y ya lo tengo listo. Y en un instante lo estaremos comentando. Me pregunta aquí Ariel que. Tenía una pregunta: ¿cómo se llama el segundo ending de Itazura na Kiss? De seguro que sabes, pero por supuesto que desde luego que sí. El tema se llama Jikan Yotomare, interpretado por Asu a dueto con Simo. Lo pueden buscar, ¿no? Como Jikan Yotomare. Bastante bonito ese tema, muy bonito. El Danny Boy me saluda por aquí, me dice: saludos para ti y los escuchas. ¿De qué va a tratar el programa de hoy? ¿Podrías poner Golden Time Lover de Fullmetal Alchemist Brotherhood? Ya viene en un momento con el Time Lover de Tsukima Switch. Ya viene en la lista, espérame un tantito. Voy a demorar un poco en colocar cada pedido porque de pronto me llegan un montón. Brian San me dice: hola Inu Sensei, ¿podrías poner Chain, el opening de Air Gear? Interpretado por Bakken. Ya lo tengo en un instante. Viene, saludo a Marco Martínez Plata, que me dice: saludos, ¿qué hay de new? ¿Qué hay? Saludo también al Tito San, que me dice: ¿qué onda, Ino? Acá escuchando. Y Cosmos regresa en formato de podcast. It's something, yeah, it's something. Saludo también a Ray, que me dice: saludos, Sensei, desde Lima, Perú. Mi pedido para el día de hoy es Extrication de Megumi Hayashiba. Ah, qué temazo, de Megumi. Este es un tema de Lost Universe. Por supuesto que ya viene. Este es así, me parece que este es como una especie de secuela de Slayers, una cosa así. tengo entendido, igual si me equivoco ahí me corregirán. Saludo a Sebas Kun, que me dice aquí, hola, y nos saludo desde el Perú. Acá toda la pasamos bien en el Otaku Fest y el concierto de Koji Wada. ¿A poco fue Koji Wada al Perú? No, que había cancelado su gira porque tenía cáncer Koji Wada. Ah, caray, ¿cómo es esa cuestión? ¿Fue Koji Wada al Perú? O era un, o a lo mejor era, como dicen en el Perú, era un Koji Wada Bamba. Porque yo tengo entendido de que Koji Wada canceló su gira en Perú y en Chile. Hasta donde yo tengo entendido, haya cancelado todo. Pero no sé, igual ya ustedes me dirán. Ha de ser un Koji Wada chafa el que les llevaron. En serio, que les devuelvan su dinero. Porque yo tengo entendido que no. En fin. Ok, Tidoseña me hace la corrección. Los Universe no tienen nada que ver con Slayers, pero es un estilo parecido. Ok, perfecto. En fin. Acá me dice Sebastián que caí, pues esto, pero ¿cómo que caí? Pues todos los medios especializados difundimos esa nota de que Koji Wada tenía cáncer. Había cancelado su presentación en el Otaku Fest del Perú. De hecho, esa fue una nota publicada en medios peruanos como RPP. O sea, yo tenía entendido de que Koji Wada no fue al Otaku Fest, ni tampoco hubiera. De hecho, provocó que se cancelara el Anime Expo en Chile. Es lo que yo tenía entendido, que hubo un montón de cancelaciones al respecto con el Koji Wada. Pero bueno, eso de que estuvo ahí en realmente lo dudo mucho. Ok, bien. En fin. Pedidos a través del Messenger inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net, para que me agreguen, me hagan sus pedidos y participen en el tema que vayamos a hablar el día de hoy. Que hoy sí hay tema, hay tema, ya se los digo más adelante, para que vayan ahora sí que preparándose con todo esto. Una cosa impresionante, va a estar bueno el tema. A ver, estoy también en el tablero de pedidos en www.animenexus.net/pedidos. Llenen el formulario y ahí ustedes le dan en enviar ahí al formulario y yo voy a estar leyendo los pedidos en tiempo real, como ya lo ha hecho aquí las siguientes personas, que son las siguientes. A ver, aquí que se cargue un poco más, ya hay más pedidos. Silver desde Chiapas me dice: saludos, ¿puedes poner el opening de Susumiya Haruhi? Me parece que es Boken de Shodesho. Creo, ¿no? Realmente no he visto Haruhi Suzumiya. Así que soy un hereje en ese sentido. Río Gatoro desde Medellín, Colombia, que me pregunta acá por el IRC y que también me manda por el tablero un mensaje. Me dice: ¿el Cosmos es tu pupilo? ¡Qué pupilo! Pues sí, sí es mi pupilo Cosmos. Sí, pregúntenle a Cosmos, es mi pupilo. Yo lo entrené para hacer radio. En fin, esa es la historia del Cosmos, una historia larga, larga, larga. De hecho, fue así porque no tenía chance de. No tenía horarios fijos en su trabajo Cosmos. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué pasó con el Cosmos? Pues resulta que pues, le dije un día: oye, tengo esta cuestión, ¿tú quieres participar mucho y esto? Pues dale. Entonces lo invité una vez al diario de la Night y ahí fue su debut. Y de ahí se enganchó Cosmos y luego ya tuvo su programa propio y un montón de cosas que pasaron con Cosmos. Lo bueno es, y me da gusto de que vuelva Cosmos, al menos como podcast, porque ya se extrañaba el castillo legendario. Y bueno, Ryoga Toro también me dice: buenas tardes, Sensei, por favor no se te olvide poner el tercer ending de las Guerreras Mágicas. Dice: estuvo genial el programa 45, que todavía no lo he subido. Todavía no lo he subido. Está pendiente ese podcast. Ah, no, no, ya lo subí. ¿Ya lo subí el 45? Oh, cierto, ya subí el podcast. ¿En qué mundo vivo, pues? Ni me acordaba que había subido el 45, ando cruzado. Entonces, ¿cuál me falta de subir? El de este sábado, ¿no? Me falta el del sábado pasado. Sí, ¿no? En efecto. Efectivamente, el de hace 13. Sí, el de este sábado que recién pasó fue el que recién subimos. Que por cierto se me anda colapsando aquí en internet. No sé si me sigan escuchando, chicos, porque yo aquí noto ya que se me está congestionando la cuestión. Voy a revisar primero aquí en el shoutcast. Pero me parece que sí está vivo esta cosa. A ver, caray. Ya me caducó esta cosa. Está caído Archiborg. Ah, qué caray. Están caídos los podcasts ahorita, Qué mal rollo. Fuck. Bueno, ni les digo que descarguen el podcast porque no están funcionando ahora. Pero bueno, sí me dice. A ver, Ryogatoro. Sigo leyendo el mensaje. Estuvo genial el programa 45 de Día de la Night sobre el humor. Del Chespirito, la comedia de nuestra región latinoamericana. Me alegró que mencionaras de la serie de humor de mi país, Dejémonos de Vainas, que marcó la televisión colombiana. Muchos de los que vieron esa época de las últimas dos décadas del siglo, cuando se hacía buen humor. Acá, ahora la televisión, abundan programas basuras. Desde la instalación de los canales privados han desmejorado la televisión de calidad. Ya entenderás con los casos de Televisa y Azteca, sí, la verdad que sí. Eclipsando la televisión pública que sobrevive a pesar de todo. Fuerte abrazo para ti. Ok, muy bien, ¿no? Pues agradezco el comentario y todos los saludos y todo, ¿no? Y bueno. Pues bueno, pues sí, dimos un repaso de la comedia latinoamericana, ¿eh? Muy por encimita, porque es muy vasta la comedia latinoamericana, ¿eh? Hablamos de Dejémonos de Vainas, que es un programa colombiano. Hablamos del Gordo Porcel. Creo que hasta se me andaba pasando Guillermo Francella, ¿no? El argentino Guillermo Francella. Se me estaba, bueno, también mencionamos Risas y Salsa del Perú. Y por supuesto mencionamos a Chespirito aquí de México. Y entiendo que hay muchos otros cómicos, pero el tiempo ya no nos dio para mencionarlos a todos en ese programa. Pero sí hablamos de cómicos y comedia. Bueno, hasta de La Tremenda Corte terminamos a hablar, que es el referente de la comedia latinoamericana, sin duda. En fin, esa es la cuestión con el tema de la comedia que hablamos en el programa número 45 de hace una semana más o menos. Y bueno, hablando de otras cuestiones, pues sí, sí termino de leer el comentario de acá del tablero. Omtarful desde Caracas, Venezuela, me pide el opening número 9 de Gintama, que no lo bueno, dime cómo se llama y con gusto lo pongo porque no he visto Gintama. Checo Kun desde Poza Rica, Veracruz, me pide What's up people de Maximum the Hormone y me dice saludos en sella aquí escuchando mientras me atasco comiendo tamales, maldito desgraciado, te envidio. No, qué rico, comer tamales con atole, qué cosa más deliciosa, una cosa impresionante. ¿Qué pedido me dijo? What's up people, ok, what's up people. The Maximum the Hormone, viene. Otro mensajito, Natachan desde México, Distrito Federal, me pide Plenty of Gear de Megumi Hayashibara, la serie de Slayer Revolution. Saludos a todos los que escuchan, en especial a la Doca Omechan y a Phil. Ok, ahí está el saludo para ambos. Y bueno, también por supuesto el saludo para Nata y para Phil y para todo el mundo. ¿Cuál me dijo? Plenty of Grill de Megumi. Oye, vaya, llevan dos de Megumi hoy. A ver, regreso al Messenger porque me saluda Claudio desde Chile. Me dice el castillo legendario, el programa más power de Anime Nexus. Y qué bueno que vuelva el Cosmos con K, ¿sí? Y pide a Kanero Gamuero Toki de Gungrave, es un tema de interpretado por Scooby-Doo. No es Scooby-Doo, ¿dónde está? No, es Scooby-Doo. No, no es este Scooby-Doo. ¿Dónde está? Es Scooby-Doo, no es. En fin. ¿Qué otro mensajito? A ver, Marco Polo, ¿qué me dice? No digas esa palabra tres veces porque aparece. No, bueno, ¿qué le pasó a Marcos? Ay, Dios mío. No, qué horror. Ni que fuera Beetlejuice. A ver. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿qué dice aquí la doc? ¿Que recibe, que abra las llamadas? No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor lo hacemos el viernes, ¿no? El viernes abrimos llamadas, ¿no? Porque el viernes es así como de llamadas. En fin. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Marco Polo por acá? Lo siento, no lo pude evitar, sí, me imagino. Y no lo puedo decir al aire porque me meten un broncón por acá. No, ahora sí se la bañó. Ay, no, qué horror. A ver. Vamos al IRC, irc.animenexus.net, inglés en su nick, den clic en conectar. Y el primer usuario de la lista que es Inuyasha le dan un doble clic y me podrán hablar a través de los mensajes privados. Y bueno, ya me dice Kirio Gatoro que sí, falta el capítulo 46, que es el de esta semana. Es el de este sábado que recién pasó. Lo voy a subir cuando se restablezca archive.org, que es donde subo los podcasts. Porque no están funcionando los podcasts, a menos que ya llegan... Que ya estén cargando la página, pero... Según yo, aquí no me está cargando la paginita. A ver qué rollo, ¿no? Con archive.org. Si no, pues lo subo a blip.tv. Total, hay chances para subir podcasts a varios lados. En fin, a ver, creo que ya. No carga la página, así que bueno, no intenten ahora bajar los podcasts porque me parece que les va a terminar de tirando error esta cuestión. Así que bueno, voy a arrancarme ya con los pedidos con Agisa no de Camelon de Fukue Misato. Este es de Rosario to Vampire. Seguido se viene Tsukame Switch con Golden Time Lover y luego Boken de Shodecho de Hirano Aya, es el opening de Sumiya Haruhino Jutsu. 17:39 en México, 18:39 en Colombia, Perú y Ecuador. No. してないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。今日は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしか。それとも敗北の不純か。その全ては二つに一つ。ないもんはどれ。論より証拠なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ。血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ。現状の勝率何パーセント。勝ち悪いのは現実なゲームセンス。潜む影防止は悪魔。男ならば潔く散ってあるくらいの覚悟で挑め。逆境のクラックヨーヘアジュルイ立たせて斬新なファイティングサイルギリギリを攻めろ。アテンション危ない絶対限界超えて最高のフェアリーテール歴史に刻め。感情の瞬間に刺す日の光を浴びる。 Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Estás escuchando Akihabara con el Sensei Inuyasha. Cuando son ya tantas como las 17 horas y 44 en el centro de México, 18 y 44 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Estamos de regreso cuando acabamos de escuchar Boken de Show de Show de Hirano Aya, previamente Golden Tide Love de Sukena Switch, y antes de eso Nagisano de Cameron de Fukue Misato, tema de Rosario de Vampire. Bueno, el tema de hoy es redoble, pónganme un redoble, redoble, redoble de tambores. ¿Dónde lo tengo? El anime de antes eran batallas épicas con poder infinito, contra el anime de ahora que solo son un montón de mariconerías. ¿Usted qué opina? Ese es el tema de hoy por cortesía de la Docomechan, que me pasó, todo empezó porque me mandó una imagen que puse ya en mi muro de Facebook. El anime antes contra el anime de ahora. Y bueno, en el anime de antes eran batallas épicas, poder infinito, eran madrazos a más no poder, eran matados, era sangre, había violencia como Dios manda. Había poderes, había de todo, ¿no? Y ahora resulta que todo personaje masculino resulta que parecen niñitas. Niñitas. Y situaciones que son muy, muy homosexuales. O sea, sé de que las series de animación de un tiempo para acá se han metrosexualizado, por así decirlo. No sé si ustedes opinen igual que yo. Pero, por ejemplo, vayamos a hacer una pequeña retrospectiva. Hace algunos 15 años, ¿cuáles eran los animes que más pegaban? Los animes shonen. Pero no me refiero a los shonen donde había niños bonitos, no. Eran los animes donde había golpes, donde había acción, donde había una historia de por medio. De que si no hacían algo, se acababa el universo y nos apagábamos la luz y nos íbamos todos. Eso era hace unos 10-15 años. Pero actualmente, ¿qué pasa con el anime? Hoy los animes se han vuelto así de que el niño bonito que pelea y no se despeina. Hoy es la historia del niño Justin Bieber que tiene una libreta y apunta nombrecitos para matar a sus enemigos, por el amor de Dios. O sea, por... Aquí está, Marco Martínez Plata, aquí dice... Con respecto al tema, cierto, un ejemplo es Naruto en su obsesión con su puro de Sasuke. Ah, ¿verdad? Se acabaron esos animes varoniles, esos animes así... Dice aquí Cosmos, aguante Senseiya. Bueno, Senseiya... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mira, a Senseiya quítale a Shun, quítale a Afrodita y quítale el, ¿cómo se llama? A este caballero de plata que sale encuerado como por el capítulo 40. Así que quítale a esos y ya está decente, caballero del Zodíaco. No, caballero del Zodíaco se fue al demonio cuando llega esa escena, ¿no? Déjenme pongo así musiquita de caballero del Zodíaco, ¿no? A ver. A ver si sirve esta. Y que llegaba este Shun y le decía a Hyoga: ¡Oh, Hyoga! Tengo que abrazarte para darte el poder del cosmos. Y lo abrazaba así como si se lo quisiera. Bueno, omitamos ese punto. Y lo abraza y hasta brilla el cosmos, ¿no? El cosmos con C. Ahí, en ese momento yo dije, ya valió madre Senseiya. Pero bueno, afortunadamente no todo eso es Senseiya, sino que evidentemente también es una serie que tiene su acción y todo, ¿no? Me dice Cosmos, Cosmos con K. Sí, esos personajes sacalos a la mierda, pero aguante la sangre infinita. Por supuesto que sí. Dice Kitito-san. Respecto al tema, no es nada más que la pura verdad. Las batallas épicas de los animes de ahora se pueden contar con un solo dedo. Acá dice... Dice Marco Martínez Plata. Trate de decir el puto de Sasuke, pero por Dios, ya nadie pelea a muerte. No, ya no. Miren, la última pelea épica que recuerdo es cuando dizque matan a Hinata y resulta que no terminó en nada, por favor. O sea, era para que muriera alguien. En fin, a ver. Aquí dice Eddie. Apoyo al que dijo lo de Naruto. En fin, aquí la, Vato dice, One Piece todavía entra en la buena categoría, ¿verdad? Mira, yo no he visto One Piece, pero viéndolo desde ese punto de vista, pues One Piece puede ser que todavía sea de lo rescatable de esta, de este degenere. Puede ser, no he visto One Piece, pero por lo que tengo entendido, la historia está muy, muy decente. Claudio dice, Yu Yu Hakusho. ¡Ah, Yu Yu Hakusho! Por supuesto, Yu Yu Hakusho. Es de esa serie shonen toscas de hombres fuertes. Bueno, quítenle a Kurama sin agraviar. Y ya todo bien, ¿no? Pero bueno, no. Y hasta eso, el Kurama en la serie de Yu Yu Hakusho es un reverendo hijo de la... Porque el cuate no tiene piedad, ¿eh? Y pelea a muerte también. Se verá así como niño bonito, pero igual les parte el queso, ¿eh? O sea, también viéndolo desde el punto de vista, Kurama en Yu Yu Hakusho es uno de los personajes así como que más, más duros. Dice aquí Claudio, falta también un Gritty en Unizuka, un Slam Dunk. Miren, ahí está. Acá dice Tito-san, creo que la nueva, que la razón para de los shonens con niños bonitos es para tener un nuevo tipo de audiencia. Ok, muy bien. Dice Cosmos, aguante Yu Yu Hakusho, sí. Nata-chan, ¿qué dice? Sí, faltan animes hoy en día buenos como Gritty Chen Onizuka, que el protagonista tenía defectos y virtudes y las tramas eran de lo mejor. También los dibujos eran de más de machos, no de niños raritas. Así como el Seki, una cosa asquerosa. Que necesitan que les dé un pin por ahí. En fin, terrible. Tito-san aquí se pasa con este comentario. Dice, sin ofender a Cosmos, en Sensei ya todos tenían pestañas de mujer. Dice Cosmos, hasta Sailor Moon tenía batallas a muerte e interminable. Ahí está. Hasta Sailor Moon. O sea, se acabó eso, ¿no? Ahora las tramas están muy, muy, muy light. O sea, como que más en delirios. Miren, hasta Evangelion. Era de esos animes, ¿no? Bueno, los de mechas que vemos actualmente también eran geniales, ¿no? O sea, ahí tampoco había tanto niño bonito. Había mucha acción, ¿eh? Y eso se ha perdido últimamente, en últimos años. En fin, dice aquí Cosmos, le doy la razón a Tito-san. Pues es que sí, ¿no? Todos tenían así como rasgos medio andróginos. En fin, ¿qué dice aquí Lado Kamechan? Hoy en día las reacciones... ¿Eh? ¿Qué? A ver, Lado que está escribiendo aquí algo largo, así que voy a esperar a que termine. ¿Qué me dice? A ver... Ryuji me pide el opening de Bakatutes. Bueno, ahorita lo estaremos revisando. Se aceptan los mensajitos aquí al ¿cómo se llama? Al IRC, a ver, Ryoba Toro dice, al menos Kurama es respetable, ni hablar cuando se transforma como Yoko Kurama. No, bueno. Como Yoko Kurama es un desgraciado, Kurama. Como Yoko Kurama. Ya se saca unos poderes que te haces en los pantalones, así de una cosa impresionante. A ver, Lord Freeman dice, no sé si leyó el manga de Senseiya, pero eso se lo inventaron los de la Toei, igual que los desnudos, horribles. Ah, ok. Entonces eso fue... ok, entonces eso no fue de Kurumada. Bien. A ver, aquí dice el lado que está mandando un mensaje largo. Dice, hoy en día las reacciones masculinas como amistad, valentía, valor y fuerza y lucha entre varones se reducen a puros encuentros pervertidos. No se rescata el verdadero valor masculino. Y sigue escribiendo la doc. Está escribiendo así como en Electra, en monos chiquitos. Dice aquí, Eddie, la única serie que para mí va a seguir así es... ¿cómo? A ver. Apoya al que dijo de Naruto, durará el último capítulo cuando el guerrero pelea, no entendí nada. Y para mí la única serie que aún sigue con cosas que lo dejan así es... La única serie que para mí va a seguir así es... Bueno, no entendí muy bien lo que me dijo Eddie. O sea, como que... como que... Escríbemelo más claro, por favor, Eddie. Aquí me dice Claudio, el problema no es si salen niños bonitos, el problema es que antes se les ensuciaba la cara y manos con mugre y sangre. Ahora ni se despeinan, ¿cierto? O sea, ahora son inmaculados los niños bonitos en el anime, ¿no? Y se ha perdido, ¿no? Se han metrosexualizado el anime de una forma asquerosa. Dice aquí, yo el último anime que vi, me dice Cosmos, el último anime que vi con pura sangre y a muerte fue Hellsing. Acá dice Tito-san, la pelea de... dice, Yu Yu Hakusho era genial, la pelea contra Toguro donde usa el 100% de su poder y se deformaba de una manera que parecía arbolito, pero qué buena pelea. Y es que sí, Yu Yu Hakusho fue épico. Hasta ahí yo creo que Yu Yu Hakusho fue épico. Ese torneo fue épico de Yu Yu Hakusho. Yo creo que si terminaban ahí la serie, quedaba genial, Yu Yu Hakusho. Acá dice Claudio, mira Robotech, Rick Hunter era un niño bonito, pero el tipo salía de todas a pelear con su nave. Pues la verdad que sí, no. A ver, ¿qué dice aquí? dice Marco, que me disculpe Cosmos, la batalla de Pisces contra Andrómeda fue la batalla más gay de la historia y me gustaba la serie. Que me disculpe Cosmos. Pues sí, la verdad que sí, de que Afrodita con su rosa en la boca. Pero igual también fue una pelea así medio a muerte, ¿no? Con las rosas envenenadas y cosas así medio bizarras del mundo. A ver. Dice aquí, la doc, es una pena que los hombres se reduzcan a ser solo títeres de las mujeres que solo buscan su perversión en los hombres y que sientan y se vistan y se pinten como ellas. Y ese no es el hecho. Hombre y mujer son complementos. Y no que el hombre sea amiga del hombre. Amiga, amigo del hombre. No yaoi girls. Ok. Bueno, lo se tiró a matar contra las yaoi girls. Es decir, que sí, la verdad es que es asqueroso el yaoi. Es una cosa terrible. A ver, Tokiji me dice: buenas tardes, sensei. ¿Qué dice el mejor troll y shoujo de la radio? Bueno, saludos para ti, los oyentes. Porfa, ponte sin. ¿Qué? Ah, que me ponga la de Bad Apple. Ok, ahorita viene la de Bad Apple. Bad Apple. Hey, Bad Apple. Hey, Bad Apple. Dice que están haciendo... ¿Qué? Están haciendo puras series como para el Seki. Dice aquí Tokiji. Ok, aquí me piden Perfect Area de... De Back to Test. Perfect Area Complete. A ver, ¿este sí es de Back to Test? Sí, ahí está. Perfect Area. Ya viene. En unos instantes más es el pedido de Ryuji, de los chicos del té verde, de Sentai Ryukucha Taimu, que ahora van a estar los jueves a las 9 de la noche, hora México, 0 horas Argentina, nuevo horario de Sentai Ryukucha Taimu, no se la pierdan. Está bueno el programa, Yo me desvelaba oyendo ese programa. Ahora ya no tanto porque es más temprano. A ver. Ah, caray. Henry dice aquí. Yo como mujer me vale que en una serie haya niños bonitos. Solo quiero violencia. Es mucho pedir. Y que no le aparezco en el Messenger. Bueno, ya me hablaste por el IRC, así que bueno. A ver, dice Ryogatoro, de últimas series que he visto, la más respetable es Bloodlust, con buena historia, peleas de calidad, aceptable y mucho gore. Pues sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Son series donde la sangre corre y donde los héroes no se despeinan y se embarran de sangre, como debe ser. ¿A poco en la vida real así pasa, no? Evidentemente que no, eso es una mentira, es una ilusión. Es totalmente falso. Ah, cabrón. A ver, me está llegando un telegrama. ¿What? Claudio desde Chile me dice: que me disculpen todos, pero hasta Tuxedo Mask es más macho que cualquier héroe de las series nuevas. ¿Será? Dice que vivan las series como Gungrave. Notable. Pues sí. Dice aquí Cosmos. Sí, toda la razón. La peor batalla fue la de Shun contra Afrodita porque eran gay. Así en letras mayúsculas y largo la palabra. Con todas las letras, lo dice el Cosmos. Bueno, en fin. Así la cuestión con esta, con estos animes bizarros. En fin, a ver, ¿qué dice Peiro? ¿Qué dices de Rurouni Kenshin? Ay, Rurouni Kenshin. Pues mira, también está buena Rurouni Kenshin, El único detalle es de que a Kenshin lo hicieron así como que muy exquisito. Y en la voz en japonés es de mujer. Pero fuera de eso, Kenshin Himura es una cosa impresionante, Y la serie de Samurai X es de esas series que deberían de volver a hacerse. Ahora, Cuando vi el nuevo Kenshin Himura, yo dije, no mames, en tiempos de melones, ¿cómo le hacen eso a Kenshin? Me lo desgraciaron a Kenshin. Y es que lo hicieron así como, ¿qué les diré? Ay, pues, una cosa asquerosa, ¿no? Que le hicieron al nuevo Kenshin. No me gustó el nuevo Kenshin Himura. Lo hicieron así como muy, muy aseñoritado. Así una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, igual Kenshin Himura es un personaje con muchos huevos, ¿eh? Ese cabrón, ¿eh? La verdad que sí. A ver, dice aquí Cronos. Buenas tardes, saludos a Estella, los radioescuchas desde el área de sistemas de un banco, que por cierto tiene problemas con sus contrataciones, así que no puede contratar si no puede contratar una cuenta de ahorro, no se enoje. Del tema de ahora, ¿es rescatable Deadman Wonderland? No la he visto, la verdad, desconozco. Tendría que darle una checada o leer una reseña al menos. Buenas tardes, Sensei. Saludos con respecto al tema. Yo, el anime que más me ha gustado es Samurai X, porque sí, porque ahí sí se ve sangre a montones, sobre todo en las ovas. Ojalá el remake lo hagan igual, no como ahora de estos animes medio raritos. Y es que también últimamente se ha abusado mucho el tema de lolitas también, el tema de temáticas muy, muy bizarras, que pucha, o sea, como si fueran de todos los días esas temáticas. En fin. Acá dice Frank, el problema de la falta de violencia en los animes actuales podría ser la censura que actualmente está sufriendo el anime. Que viva la violencia. Pues miren, la violencia, todo en exceso es malo, ¿no? Pero el tema de que la violencia que existía antes en el anime era una violencia de niños a lo que se ve en otras cuestiones de la vida. Entonces, pues, pucha, en fin, es una cosa terrible. ¿Qué dice aquí Henry? Además, el hecho de que sí me gusta el yaoi no significa que revuelvo el yaoi con series shonen o malentiendo la amistad de los personajes masculinos. De hecho, odio que otras yaoístas lo hagan. De hecho, el yaoi no debería ni existir a mí. Bueno, esto lo agrego yo. Esta niña nada más me dice que odia que otras yaoístas hagan eso. Pues bueno. Pues sí, es que se tergiversa el valor de la amistad, ¿no? Que es un valor ético muy importante. Ahora, yo esto ya es de mi cosecha, ¿eh? Esto yo lo digo yo. El yaoi no tiene razón de existir, o sea, más que nada me parece un morbo mal intencionado en todo caso. Pero bueno, ya lo estaremos comentando en más adelante en los siguientes bloques, porque se me está viniendo el tiempo encima. Y bueno, a ver, una serie en la que al principio era un espadazo y salió una laguna de sangre era Bleach, muy cierto, pero luego también como que Bleach le vino bajando, ¿no? Y en tema se vino en los fillers y otra cuestión terrible, ¿no? Dice aquí Claudio, si por violencia Tom y Jerry es mil veces más violento que series como Dragon Ball. ¡Ah, caray! ¿Será? Acá dice, estoy vivo, que vuelvan los animes tipo de luchas como Trigon o Ninja Scroll. Ah, Ninja Scroll es un clasicazo, ¿eh? A ver, aquí dice, ¿a qué hora se pueden hacer pedidos de music? Me dice Lobo 3000. Pues ya se puede, en cualquier momento puedes hacer tu pedido aquí en la radio. Y bueno, ¿qué más tenemos de comentarios, Tito San? Hunter x Hunter, conocida como Cazador X. Recuerdo la batalla final en las sombras de la Isla de la Ambición, donde Gon termina mutilado. Me pareció muy buena. Esa sí se salva, pues sí. ¿Qué más? Dice aquí, Marco Polo, tristemente me tengo que retirar. Estaba poniendo bueno el troleo, pero es hora de trolear. El Día de Muertos, saludos y cuídese. Saludos. Acá dice Cosmos, Akira también, ¿no? A otro de los que se han perdido. Se ha perdido bastante esa cuestión de Akira, ¿no? Y es un clásico, ¿eh? De hecho, gracias a Akira el anime se hizo famoso en los Estados Unidos. A ver, dice aquí. Dice la Doc, por eso amo a Tuxedo Mask, es mi amor platónico como amo la rosa en su boca. ¡Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la estamos perdiendo, la Doc! ¡No, no, no, no, no! ¿Qué doctora, por favor, reaccione, doctor, recapacite! A ver, me piden aquí el ending de Bakemonogatari, bien. Oigan, ¿saben qué? No he checado más mensajes en el... en el Facebook. Tengo un montón, Daniel Villalta. Perdón, David Villa. Buenas. Buenas noches, Sensei. Porfa, la canción Jikan Yotomare. Y un saludo al Joto de Emilio. Conste lo que dice Daniel Villalta. Bueno, pues ahí está. Pues así se lleva, ¿no? Qué bonita amistad. Qué bonita amistad. Qué bonita amistad. A ver, acá dice Janus, violencia y sangre en Gantz. ¿Quieres ver Gantz? ¿Quieren ver Gantz? A ver, Luis López dice, ¿qué onda, Sensei? Como siempre, reportándome a su buen programa, pido el opening de Los Cambios de Real of Athena. ¿Y cuál es el tema el día de hoy? Ya lo dije, el tema de hoy en esta emisión es el siguiente: animes de antaño, batallas infinitas y épicas. Animes de actualidad llenos de mariconerías. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, me pido The Real of Athena. Esto es de Eurox. Ya vienen unos instantes más. A ver. Hoy la participación a full en el programa. Muy bien la participación de la gente hoy. Aunque saben que yo me voy a ir ya con pedidos, porque sí, esto se está poniendo medio oscuro. También tengo que prender luces aquí. Y bueno, dice aquí Warren López que el problema empezó con Sakura Card Captors. Mira, no sé, porque Sakura Card Captors es más... no lo creo, y ahorita te voy a decir por qué. Ahorita te voy a decir por qué. No creo que Sakura Card Captors tenga que ver. Sí, es cierto. Sakura Card Captors empezó a meter esas temáticas medio raras, ¿no? Sin embargo, ese era el enfoque que en su momento tenía Sakura Card Captors. Acá lo que estamos criticando es que se han metrosexualizado los animes que regularmente eran para varones, por así decirlo. Pero ya lo estaré profundizando en el siguiente bloque, porque es momento de darnos con un bloque bastante interesante de temas que son los siguientes. Me voy a ir con Strikation. Esto es de Megumi Hayachibar, es desde Lost Universe. Seguido Plenty of Gear, esto es de Slayer Revolution. Y luego Akaneiro Gamoro Toki, que es de Scooby-Doo. Este es el pedido de Claudio, es un tema de Gungrave. 18.7 en México, continuamos. Thank you. ていたい。そして掴むの目に目に映った夢、夢にまで見てたらな、目に目にそこまでどんくらいもかかるのか、狙って手に手にするのが夢、夢じゃ終わらせたくない、目に目にまだ目に目に熱いビジョン追い続けていい。 Hola, Homero Simpson. Estoy aquí en Radio Anime Nexus, la preferida en la taberna de Moe. Saludos a todos los que la escuchan. Esta semana en Freecovery Planet, los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Chicos, bueno, noches ya, tengan todos ustedes oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana. En este instante son las 18 horas y 23 minutos en el centro de la República Mexicana, cuando ya ha caído la noche. Son tantas como las 19 y 23 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, y las 21 horas con 23 en Chile, Argentina y Paraguay. Hoy es día martes 1 de noviembre de 2011 y por acá tenemos 24 grados Celsius, muy una tarde fresca en esta ciudad capital del estado de Coahuila, la ciudad de Saltillo, que quema mucho el sol. Bueno, estábamos hablando de los animes de antaño y que eran batallas épicas infinitas, y hoy eran animes llenos de mariconerías, una cosa asquerosa, pero bueno. Ese es el tema de esta tarde, pero antes de eso, quiero leer un montón de mensajes en el tablero de pedidos que está lleno a todo lo que da. Ya lo está, hay pedidos que evidentemente no voy a poder colocar, de hecho ya ninguno del tablero voy a poder colocar, así que una disculpa de antemano a todos ustedes. Y a todos los que mencione, les ofrezco una disculpa por no poder colocarles su pedido. A todos, porque sí, está fea la cuestión. Goku-chan Hayato desde el Perú pide Lady de Niampir, que no lo podré poner por la cuestión del tiempo. Ponme esa canción. Koji Wadano Falo Tsakufes, vino el Joto de César Franco, lo de Joto lo digo yo. Y dos japoneses más. Aún esperamos que Koji se mejore, que el Perú lo espera con los brazos abiertos. Muy bien dicho. Ojalá se recupere el Koji. La verdad es que, digo, de ir a ver a Koji Wada, a ver al Joto de César Franco, pues, puta, mejor me quedo en mi casa. Dios. Shinji Club desde Bogotá, Colombia pide Paper Moon. Buenas tardes, porfa, una canción de Soul Eater. Disfrutar haciendo la tarea en esta tarde, ¿qué? Disfrutar haciendo la tarea de electromagnetismo. Ok, muy bien, solo para ti. También saludo a Ángelo, que dice que quiere el opening de Los Camas, que ya alguien más me lo había pedido y ese sí va a alcanzar a sonar. Los Camas, el opening, que es de Relo Fatena. Hola a todos, ¿cómo están Radio Anime Nexus? Quiero esta música, porfa, póngamela. Obviamente no te voy a poder colocar. Bueno, esta sí va a sonar, ¿eh? Esta ya me la había pedido alguien más. Pero esta sí. Case desde México nos pide Melissa Pornography. Saludos a todos los que escuchan esta gran radio. Saludos a mi amiga Alma Chispina. Gracias y gran programa, ¿no? Y gracias a ti por sintonizarnos. Ángelo desde el Perú, bueno, otra vez nos hizo otro pedido. Ex Japan, el tema X, que también me la pidió Cosmos. Y a los dos les voy a quedar mal porque tiempo no me va a quedar. Tuti desde Chile pide el segundo opening de Nuragion no Mago Sunshine. Saludos a todos, siempre los escucho desde mi casita, me entretengo harto con ustedes. Saludos a la gente de Chile. Show Me Back desde el Distrito Federal me dice que quiere Tachi Agario de The Pistons KMC. Saludos y feliz Día de Muertos, Halloween o como le digan en sus casas. Bueno, saludos a ti. Ice 2 desde México pide Flip Kazana. Es cierto que los personajes varoniles disminuyeron porque las fangirls aumentaron. se busca llegar a una complacencia para hombres y mujeres, y por ello las mujeres buscan su lugar en la sociedad para un punto equitativo. Si a ellas les gustan los chicos bonitos, ¿qué se les puede hacer? Pero ahora nosotros tenemos a Queensley y otras. Pues bueno, desde ese punto de vista, pues bueno, hay equilibrio, ¿no? Pero no, la verdad es que... siendo sinceros, la mujer es bella y el hombre es feo. Así es la ley de la vida. El hombre es feo, fuerte y formal. ¡Punto! ¡No le busquen tres pies al gato! Y las mujeres son bellas, punto. Es así la cuestión. No, son procesos inalterables de la vida. Que las niñas les gusten los niños, que parezcan niñas, es otro problema, es un problema. Pero el hombre no es. El hombre no tiene que verse como niña. Esa es la cuestión. Ser o no ser, dijo Chaquespiare. Dice Carlos, un saludo aquí escuchando y haciendo la tarea. Por cierto, metí la pata en la escuela y ahora tengo que hacer el doble de problemas. Ya que. Pues bueno, saludos. Oye, estuvo fuerte la cosa ya para el norte de la ciudad, ¿no? Que hubo balazos otra vez. Pero bueno. Y bueno, dice aquí Carlos, exacto, el hombre es feo por naturaleza, es lo que yo digo. El hombre es feo por naturaleza, somos feos, los hombres somos feos por naturaleza. Y bueno, así la cosa, ¿no? ¿Qué más comentarios tengo por aquí? Rave, Sensei, ¿habrá esperanza de ver al Arcángel en Latinoamérica? Pues sí, sí, va a haber, está en negociaciones, no se ha dicho nada todavía, pero por ahí se filtra esa información. Shark, desde el Perú, dice, ¿cómo podría tu descargar tu programa de hoy? Es un excelente programa, otro más a la lista que, de programas que tendría que subir. Dame una chance, ¿no? Porque tengo muchos programas pendientes por subir. Kaworu, desde México, dice, sí, esa parte del manga de Senseiya, aquí están las pruebas. A ver, ¿qué si es parte del manga de Senseiya? A ver, vamos a ver la imagen. Me están pasando la imagen. Ah, caray, ¿no se veía esto? A ver, abrir enlace en pestaña nueva. Aquí me mandan dos enlaces de esta cuestión de Senseiya. A ver. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ay, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Por qué me tuvieron que mandar esa imagen? Ay, Dios mío, me pasa la escena de este caballero dorado, de caballero de plata cuando sale desnudo. Pero, o sea, imagínense que no, qué horror. Lo bueno es de que le difuminaron lo que no se debe de ver. Pero no, qué asco. ¡Ah! Siguiente. Aquí dice Yuki Kuran. Saludos a mi Kaname Bolívar de parte de su Yuki. Ahí está el saludo. A ver, más mensajitos. Kaoru, te odio. Pero si fuera de esas escenas, Sensei era más violento. Bueno, ya. ¿Qué dice aquí? Shark. Bueno, esto ya lo había leído. ¿Qué más? ¿Dónde iba ya? Kenshin, desde Lima, Perú, pide el opening de Hunter x Hunter. Ya no me va a alcanzar. Y espero que mejoren esos animes. Bueno. Taika desde Monterrey, pide My Soldier Beat, escuchándome hoy, saludos a todos y que tengan bonita tarde. Bueno, ya va a ser bonita noche porque aquí ya es totalmente de noche, cuando son las 18:30, ya no hay luz solar, está totalmente oscuro afuera. Las desventajas del cambio de horario. Y Ángelo me dice que quiere Call of the Flow y no me puedes poner las músicas, no seas maldito. Pues no, bueno, es que ya no hay tiempo pues. Y me tengo que ir rápido ya con los pedidos porque el tiempo se agota. Me voy con esto que se llama Chain, y The Backhand es de Airgear, el Open, y luego WhatsApp People, y luego Silky Heart. El pedido que me había hecho hace como 14.000 años, Yasuna de Hasumu. Ahí está el saludo. continuamos. Because

nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Regreso para invitarlos a que hagan clic a la publicidad en www.animenexus.net o en foros.animenexus.net. Ese banner publicitario es para que la radio siga adelante, porque la radio se está empezando a autocostear a través de la publicidad, y eso la verdad me parece re bárbaro. Así que hagan clic una vez al día a la publicidad, aprovechando que escucho hoy mucha gente, y la radio se los va a agradecer enormemente. Porque esto también nos va a ayudar a mejorar el servicio que les ofrecemos gratuitamente a todos ustedes. No les cuesta nada, simplemente un solo clic. Y por supuesto, también quiero felicitar a toda la gente que ha hecho seguimiento a lo que hemos solicitado en estos días de participar en los foros, porque ya hemos vuelto a aquella época del foro donde había una gran actividad, y la verdad esto se merece un aplauso. El foro de Anime Nexus revivió. Aún nos faltan muchas cosas que arreglar, que mejorar, pero ahí vamos de a poco. El foro se mueve, el foro está vivo. No he entrado últimamente al foro, sin embargo, cuando... ¡Epa! Un momento aquí. Estoy viendo que hay algo raro aquí. No. ¿What? ¿Chirapo se cambió de nick? ¿Qué pedo? Esa sí no me la sabía, Bueno, la cosa es de que el foro revivió, y eso es muy importante. La gente participa en estos foros. Y tanto que el sitio se nos ha colapsado por culpa del foro. Entonces, eso significa que hay mucha actividad en nuestros foros. Participen. Estamos llegando a una media de 300 mensajes por día, que eso es impresionante. Hace años que no veíamos una actividad así en nuestros foros. Así que bueno, los invitamos a que participen y a que... Y a que se haga esto una comunidad grande, que lo estamos empezando a volver a lograr. En su tiempo fuimos una comunidad grande, ahora lo vamos a volver a hacer gracias al apoyo de todos ustedes. Y por supuesto también háganos clic a la publicidad de los foros o del portal. Una vez al día es suficiente para que la radio siga adelante. Voy a leer mensajes del IRC que tengo rezagados. Una disculpa a todos los que me han escrito en el IRC. Dice aquí Beta 45 de Virgo: buenas noches. En definitiva, lo mejor del anime noventero es, salvo esas deshonrosas excepciones, la mejor época. Un saludo a la Facu de Filosofía y Letras de Guanajuato, que mañana tendremos clases a petición de mis compañeras, que la verdad yo creo que son unas matadas, ¿sabes? En mi opinión personal. Bueno, aquí me dice Dante School: qué buen tema el día de hoy. ¿Quién no recuerda a Fly? Aunque aún siendo niño era más hombre que la mayoría de los héroes de hoy en día. ¡Ay, güey! L2 Auras dice: Slayers, el viejo es buena serie. Igual Beta X, Orphan, Higurashi Nako Koroni, Umineko Nako Koroni son los más sangrientos de ahora. También otra de las series que también tiene buena historia de pelea y muerte es Soul Hunter, muy buena. Y una de las pocas mujeres muy malas y hermosa, que es Daki. Mala, hermosa, poderosa e inteligente, según este muchacho. Bueno, Lord Freeman dice: ¿qué pasa con Día de Muertos? No sé si leyó el manga de Senseiya, pero Eso se lo... A ver, ah, lo que sí es que los animes gore sacan actualmente, que sacan actualmente, están muy enfermos. Está bien la sangre y violencia, pero no tal extremo. Las mujeres ya no buscan a un hombre, sino a una amiga con antena. Ay, chato, mamón. Y me pide Kimi Meguro Boku. Ya va a ser el último tema, ¿eh? Kimi Meguro Boku. Que amigas con antenas, está buena. A ver, antes de irme con Jikan Yotomare, voy a leer unos últimos mensajitos. Este es el tema que sigue. Nada más que voy a irme con calma, calma, calma. Hijo de sus Pink Floyd, esto sí va a estar caño. A ver. Sigo leyendo IRC, ya los últimos. Luciano, podrías poner, bueno, si ya no lo puse. Rodrigo, ¿qué pasó? Río Gatoro, dice, tampoco olvidemos a las últimas como Inuyasha. ¡Ah, esa huevo! Dice Río Gatoro que Doctora Ome reflexione sobre lo de Tuxedo Mask. La estamos perdiendo. Ok, yo no dije eso. Y bueno, dice Kitoquille que si te da asco vomita, pues lo voy a considerar. Aunque ahora sí ya me voy con Jikan Yotomare, ya me comí varios segundos. Estoy así como futbolista, ¿no? Comiéndome el tiempo cuando el árbitro ya quiere que acabe el partido. Esto es Jikan Yotomare, luego Rerrial of Aten y ya volvemos para despedirnos. Every time you're beating everything, 信じる

así que bueno. Por otra cosa, hace rato me decían de que Sakura Card Captor fue quien inició todo este desmadre. La verdad, yo les digo, no creo que haya sido por ahí, porque son animes que eran shoujos. Ahí sí se más o menos como que medio se permitía ese tipo de cuestiones, pero el problema es que se trasladó hacia el shonen. No creo tanto que haya sido una cuestión de Sakura Card Captor. Hasta eso era normal que aparecieran cosas semejantes en Sakura Card Captor, pero evidentemente no era un anime muy varonil tampoco Sakura Card Captor, así que evidentemente estaba fuera de lugar la cuestión. Esa es mi opinión muy, muy, muy personal, así que bueno. Por otra parte, también ya me tengo que despedir. Gracias por el favor de su atención. Rapidito me voy con el último tema. No, no se rompe la racha. Es Kimi Meguru Boku. Y con esa nos vamos. Nos vemos el viernes. Se cuidan, sean felices en instantes. Otaku Robot con David Ojigeku. Sigan en sintonía de la número 1 de toda Latinoamérica. Radio. Y nada más, nos vemos el viernes, 5 de la tarde México, 6 de la tarde Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Adiós. Escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red.